noches. Fernando Onega, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, David. Permíteme que me olvide de Cataluña, de los jueces, de los políticos, que me olvide de todo para escribirle al conductor del turismo del accidente de Pancorbo. No sé su nombre. Es uno de los millones que circulan por nuestras carreteras. Uno de los millones de franceses que vienen a España con sus familias. Pero su accidente es estremecedor. 5 muertos. Toda su familia más próxima. Sus 3 hijos, su esposa, la abuela. Todos aprisionados entre hierros. Y usted, milagrosamente herido leve. Es terrible, conductor. En estos casos hay algo peor que la muerte, y ese algo peor es sobrevivir y poderlo contar. Los vecinos de la zona de Pancorbo culpan a la carretera. Están hartos de ver accidentes en aquel desfiladero, hermoso y sugestivo, pero con una calzada donde ha muerto demasiada gente. Pero usted, me temo que no puede culpar a la carretera. Ninguno de los ocupantes del coche llevaban puesto el cinturón de seguridad. Contado usted, eran 6 personas, cuando el coche está autorizado para 5. Y según el testimonio del conductor del camión, invadió el carril contrario, dio un volantazo y se estrelló. ¿Qué le habría ocurrido, conductor? ¿Habrá sido esa décima de segundo de somnolencia? Lo dirá el atestado. Yo solo quiero pensar en su vida a partir de hoy. ¿Qué ocurrirá en quien ha sido responsable o se considera responsable de un accidente convertido en matanza de las personas que quiere? ¿Cómo asistirá, si le dejan, al funeral y al entierro de su familia? ¿Cómo volverá a su casa? ¿Cómo dormirá en su cama? ¿Con quién almorzará y cenará? ¿De qué hablará? ¿Cómo gestionará su nueva soledad? No sé, conductor, si ponerme al lado acusador o del lado de la compasión. Pobre oficio el de comentarista, cuando no sabe, cuando es incapaz de ponerse en la piel del protagonista de la noticia. Creo que siento sobre todo compasión. La compasión por quien lo ha perdido todo en una décima de segundo. La compasión por quien vivirá para siempre con el sonido de ese golpe, con la imagen de sus hijos atrapados y muertos en los asientos de atrás. Demasiada sangre, demasiada muerte para querer vivir. Oh, my love, Janine, I'm helpless for your smile. Y mañana más información en La Brújula. Hoy con David Bowie nos despedimos, porque ahora enseguida en Onda Cero llega El Transistor con José Ramón de la Morena. Y hay selecciones españolas con éxitos deportivos muy notables en la jornada de hoy. Buenas noches. Took